yo soñé que tú me ibas a querer, pero fracasó mi gran ilusión. Ahora no puedo conformarme a tener que perder tu corazón. Yo siempre pensé que este gran amor que siento por ti fuera para mí. Ahora no puedo conformarme a tener que perder tu corazón. Si fue aquel romance tan grande un sueño adorado, no debo sufrir en silencio esta cruel realidad. Yo soñé que tú me ibas a querer, pero fracasó mi gran ilusión. Ahora no puedo conformarme a tener que perder tu corazón. Tener que